Crisálida de luz, no te liberará. La rigidez de adentro, esta canción y yo. Cambia el color del karma, no hay desaparición. Nace la mariposa, huele y canta el despojo. Nace la mariposa, huele y canta al despojo. Si vamos más allá, verás parar el mundo y el sol nos mostrará. Suspendido en el aire, el tiempo en un segundo desprenderá cortezas para comunicar. Nace la mariposa, vuela y canta el despojo. Huele y canta al despojo. Nace la mariposa. Huele y canta el despojo. Nace la mariposa. Huele y canta al despojo. Después te vas a meter en otro.